Uno de los errores que hemos cometido los seres humanos es esperar que los demás cambien, que el jefe cambie, que el compañero cambie, que el otro departamento cambie para yo generar un mejor ambiente de trabajo. No, de ninguna manera. Quien comienza por generar un ambiente óptimo de trabajo soy yo. La persona clave para generar un mejor ambiente de trabajo soy yo. Yo tengo que aprender a sonreír a los demás, a decir gracias. Hemos escuchado parte de los comentarios de ayer. Le acompaña Stephanie Campos y le doy la bienvenida a una audición más de Enfoque a la Familia. Hoy vamos a compartir la segunda parte del tema, cómo hacer del trabajo algo placentero. La mayoría de personas pasan largas horas realizando sus jornadas. A la vez, al compartir tanto tiempo con aquellos que les rodean, se pueden llegar a convertir en una segunda familia. Conozcamos cómo lograr tener un ambiente saludable en nuestros trabajos. En este segundo programa seguimos abordando el tema cómo tener un ambiente laboral más placentero. Sigue con nosotros nuestro director para Iberoamérica, Sixto Porras, con el cual vamos a compartir. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias a Dios. Y qué bueno que podemos seguir hablando de este tema del trabajo, que casi no lo abordamos dentro de la temática de Enfoque a la Familia. Yo sé que quizás no con todas las personas se puede, pero siempre es hermoso encontrar, y creo que todos hemos tenido esa maravillosa experiencia de encontrar no solamente compañeros, sino que con el pasar del tiempo, con la fidelidad, con el respeto, se convierte en una amistad. Es que es la segunda familia. O sea, son las personas con las cuales compartimos muchas horas al día, muchas semanas al año y muchos años. Uh-huh. Por eso, no puede ser que después de tantos años nuestra relación sea solamente de compañeros y nuestro nivel de confianza se mantenga tan superficial. Creo que tenemos que tener la confianza para llorar en los hombros de un compañero, para pedirle un consejo, tener la confianza para decir: estoy pasando un momento difícil en casa y no sé cómo reaccionar. Hacer de esos espacios momentos donde podamos trascender de ser compañeros a amigos y una verdadera familia. Recientemente estuve en una compañía donde, siendo una compañía de ejecutivos de muy alto nivel, y hago este comentario intencionalmente, porque entre más alto es el nivel académico, lo que se ha estudiado es que hay menos sensibilidad humana. Porque todo se vuelve alrededor de una competencia de intelecto. Uh-huh. Por eso me sorprendió esto que viví en esta empresa. Ellos hicieron un alto en el camino y apartaron una tarde para ser solidarios con una compañera que su hijo recién le habían detectado un cáncer. Reunieron dinero entre todos, pero no solamente le dieron el dinero, sino que nos pidieron Enfoque a la Familia que fuéramos a dar una charla sobre cómo enfrentar momentos difíciles y cómo apreciar el valor de los amigos. Fue interesante ver el ambiente en aquel lugar, todos elegantemente vestidos, con esa cara de formalidad, pero con una sensibilidad profunda. Fue hermoso ver el llanto de los compañeros, el llanto de la persona con la cual estaban siendo solidarios, y inesperadamente ella no sabía lo que iba a suceder. Fue un momento especial y creo que ese gesto no se olvidará jamás, porque eso hermana, eso nos hace sentir cercanos, nos hace sentir parte de una gran familia. Usted tiene toda la razón, debemos trascender de compañeros a amigos. Y también a veces nos encontramos con personas un poquito más difíciles. ¿Cómo podemos tratar también a estas personas para no dejarnos envolver por quizás el maltrato, las malas palabras, el mal carácter, el humor, sino nosotros mantenernos con una actitud correcta, pero cómo tratarlas? ¿Cómo no dejarse afectar? Aprendiendo a escuchar. Y este es un arte que tiene que ayudarnos a todos. Cuando uno aprende a escuchar, uno deja de vivir como víctima. Es decir, lo que la otra persona diga no me califica a mí. ni debe de ser un elemento que altere mi estado de ánimo. La mayoría de estas personas hieren, lastiman, ofenden, y en el fondo no creo que quieran ofender o lastimar. Simplemente no han desarrollado la habilidad para tratar con dignidad a las demás personas. Y esto debe ser un reto para todos. ¿A qué me refiero con aprender a escuchar? Que cuando usted escucha a una persona que lanza fuego y lanza comentarios que hieren, no le dé la importancia que está tratando de transmitir. Simplemente escuche la información e interprétela usted y termine usted diciendo gracias. Punto. La comunicación debe de ser clara, debe ser una comunicación respetuosa y usted debe mantener la alegría de vivir, pidiéndole a la otra persona que también lo exprese de forma respetuosa, porque esta es la forma en que yo puedo ayudarle, manteniendo mi postura, pidiéndole que me trate con la dignidad y respeto que yo merezco y no cayendo en la trampa de atacar como él está atacando. El problema nuestro es que atacamos cuando nos atacan, ofendemos cuando nos ofenden y nosotros no nacimos para herir o para ofender, nacimos para dar bien y no mal, nacimos para inspirar, para ayudar y esto es lo que genera un mejor ambiente de trabajo. Así es que acepte a la persona que es gruñona, aún le puedo llevar a otro nivel. Pídale a Dios que le ayude a esa persona a resolver las cosas que le hacen tener eso, y esto le permitirá a usted tener una mayor identificación con las otras personas y no caer en la trampa de generar un ambiente negativo. Así es. Algo importante también es el éxito en el trabajo, no quedarnos en una zona de confort, sino que es hermoso ir creciendo, ir progresando, e inclusive todo tiene su tiempo y también hay ciclos en los lugares de trabajo, pero el éxito en el trabajo, el éxito profesional, el sentirse realizado es algo que se cultiva diariamente. Usted lo ha dicho muy bien, éxito es sinónimo de realización. El éxito no tiene que ver con posición. Quiero animarle a que no busque posiciones en el trabajo. Busque realización, busque excelencia. Deje que los demás sean los que valoren su trabajo. Bueno, sí, ya sé, algunos me levantaron la mano y me dirían, ¿y qué ocurre cuando los demás no valoran mi trabajo? Bueno, nada, simplemente usted tiene que darse la oportunidad de comprender si su tiempo terminó en ese lugar, tal y como usted lo ha dicho. Recuerde que el trabajo es un ejercicio voluntario. Es algo que yo decido voluntariamente. No lo hago porque me obligan. Lo hago porque es mi privilegio. Y si alguien siente que ya se estancó donde está, busque nuevos horizontes. Como alguien me decía en un momento, es tan aburrido mi trabajo. Hago siempre lo mismo. Yo le dije, usted perdió el brillo del trabajo. Tiene que buscar otro trabajo. Pero ¿cómo lo voy a conseguir? No lo consigue si usted no activa la iniciativa y la ilusión por buscar otro trabajo. No lo deje sin buscar otras alternativas. El segundo consejo que le di a esta persona y que lo comparto con quienes nos escuchan es, tome una decisión hoy en su vida. Decida salir por la puerta grande de cada trabajo donde está. Deje amigos que le supliquen quedarse, que le ofrezcan un aumento de salario o bien que por lo menos surja un apretón de manos, un abrazo o una lágrima porque usted se va. Salga por la puerta grande. Uno tiene que tenerlo como una máxima. El mundo es redondo y la rueda da vueltas. Nos volveremos a cruzar en el camino. Por eso, todos debemos salir por la puerta grande. Que cuando llamen a pedir referencias de usted al trabajo anterior, usted sepa que puede dar el nombre, el teléfono de quienes fueron sus jefes y hablarán de lealtad, hablarán de fidelidad, hablarán de alegría, hablarán de iniciativa, hablarán de creatividad, hablarán de fidelidad. Determine que este sea el retrato suyo donde quiera que esté. Por eso es clave que uno salga por la puerta grande. Si usted siente que llegó a el lugar donde no se puede ir más allá, dese la oportunidad de buscar otro trabajo. O bien, dese la oportunidad de volver a valorar el trabajo que tiene. Uh-huh. Porque a lo mejor lo que está pasando es un momento emocional bajo. Es un momento donde usted está deprimido o cayó en una rutina o cayó en una desvalorización de lo que tiene. Esto en un 60 o 70% de los casos es lo que se da. ¿Cuándo lo valoran? Cuando lo pierden, cuando ya no lo tienen y cuando salen a la calle a buscar trabajo y se dan cuenta que el lugar que tenían era un paraíso. ¿Qué lo llevó a desvalorizarlo? Se acostumbró a tenerlo. Se acostumbró a tener las condiciones que tenía. Y comenzó a desvalorizarlo, a quitarle el valor, el sentido. Esto pasa en las familias también. Muchas veces nos acostumbramos tanto a nuestra familia que simplemente la criticamos, en lugar de estarla apreciando constantemente por todos los beneficios que nos da y por el ambiente que genera en casa. Nosotros necesitamos valorar nuestro trabajo. Yo tengo una máxima en mi vida. Yo un día decidí amar cada cosa que hago y vivirlo apasionadamente, como si fuese lo que es, único y especial. Entonces, esto me genera un estado de satisfacción y de felicidad. Amo lo que hago, disfruto lo que hago, lo vivo con intensidad. Amo cada país donde voy, cada ciudad donde estoy, cada lugar donde voy a enseñar, lo aprecio. Conozco personas maravillosas con las cuales surgen amistades que duran años. Y si no les vuelvo a ver, aún así tengo el recuerdo de aquellos momentos que pasamos juntos, ¿no? Bueno, esa es una máxima que yo tengo. Decidí un día amar y vivir intensamente lo que Dios me ponga a hacer. Y esto me permite tener la mejor actitud frente al trabajo. No significa que es fácil. Hay partes de mi trabajo que son muy cansadas y que me desesperan. Hay reuniones intensas cuando son reuniones largas de varios días. Eso me desespera a mí. Pero entonces trato de levantarme, ponerme de pie, trato de renovarme. Tengo que hacer un gran esfuerzo emocional para poder disfrutar esos momentos. Pero eso es parte del trabajo. Nadie dijo que sería fácil. Hay momentos difíciles, hay momentos de desánimo, hay momentos donde uno quiere salir corriendo, pero aquí es donde uno tiene que decir, voy a valorar la oportunidad que tengo. Así es que si alguna persona nos escucha y siente que ya perdió el brillo en el trabajo, comience por volver a ilusionarse. Yo creo que un buen momento para salir de un trabajo donde usted siente que ya llegó su final no debe ser porque se cansó o se siente mal. Debe ser porque usted se siente muy bien, pero siente que viene una nueva etapa. Bueno, después de estos consejos creo que nos ayuda para valorar mucho lo que tenemos y disfrutar cada día y ser agradecidos con Dios por el trabajo. Muchas gracias por sus comentarios, por sus consejos y que Dios nos ayude a valorar el trabajo. Así es, porque en el trabajo nos realizamos como personas. Cada uno de nosotros ha nacido con un gran propósito, para ayudar e inspirar a los demás. Nos gustaría que nos visite en nuestra página enfoquealafamilia.com y pueda conocer nuestros artículos y todo el material que tenemos para usted y su familia. Nos escuchamos en una próxima audición. Soy Stephanie Campos. En Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar.